Cuando decidimos dibujar algo en particular, no basta con hacer trazos al azar. Es necesario planificar qué queremos plasmar en el papel y cuál será el equipo a utilizar, es decir, el tipo de lápiz con el que vamos a realizar nuestra obra. Generalmente, los lápices se clasifican por dureza. Están los duros, los medios y los blandos. En inglés, los duros se llamarían hard, marcados por una H, los blandos ball, marcados por una B, y los medios hard ball, marcados por una H y una B. Estas letras van acompañadas de unos numeritos que determinan el grado de dureza dentro de la escala dura-blando. ¿Qué significa eso? Dependiendo del lápiz que elijamos, obtendremos un trazo más o menos marcado. Con los B, cuanto más grande sea el número, más suave va a ser el dibujo. Se notará más en una hoja un lápiz 6B que un 2B. En la clasificación de los H, cuanto más grande sea el número, más se marcará el trazo. Un 4H se marcará más que un 2H. ¿Cuál es mejor para dibujar? Depende del estilo de cada uno y de lo que queramos hacer. Existen también otros lápices como los de carbón que ofrecen un estilo más artístico. Distinguimos tres tipos. El carboncillo es la forma más corriente. Se ofrecen tres gradaciones: blanda, media y dura. Pueden usarse por el extremo o de forma plana utilizando toda su longitud. El carbón comprimido resulta más estable que el carboncillo y su intensidad y fluidez se asemejan a la de los colores pastel. Se presentan en barritas y bastones cuyos trazos y manchas son más difíciles de borrar. El lápiz carbón es menos sucio que los anteriores, pero no produce trazos amplios porque solo puede utilizarse por la punta. Es muy adecuado para pequeños detalles y dibujos más pequeños. Estos tres tipos de carbón pueden combinarse entre sí o utilizarse individualmente. Pero el carboncillo se usará en primer lugar para plantear y estudiar el tema y los otros dos se utilizarán principalmente en la fase intermedia y en los acabados. Finalmente, encontramos los lápices mecánicos, que son otra opción que nos dan mayor exactitud y son recomendables para el dibujo técnico y arquitectónico.